desde Manchester. Oye, gracias, te agradezco. Gran lugar, nosotros debíamos haber estado ahí. Sí. En de Hacienda. ¿Te imaginas? ¿Y llorar? ¿Viste? ¿Tú sabías que Noel Gallagher era... estuvo en de Hacienda, sí, seguro. El roadie. Sí. ¿Era el roadie de quién? De un grupo que estaba muy de moda antes de que Oasis arrancara, que se llamaba In Spiral Carpets. No. ¿Y qué era? Britpop, es ya, que... obvio. O sea, lo, bueno, Britpop no. El Britpop se vuelve... yo creo que Oasis se vuelven Britpop. Pero no, los de Spiral Carpets eran como post-punk, toda esa música que mezclaba como ganas de bailar con punk, ¿no? Sí, ahí está. Era eso. Mi tipo de música. Fantástico. In Spiral Carpets. Busca, busca eso. Estuvo hablando Damon Albarn sobre la reunión. Ah, bueno, ay, sí. Cuente, cuente. Y dijo que no, que muy chévere, que... que muy rico todo. Que muy chévere que ellos se reunieran, que le pareció una buena cosa, pero que él estaba demasiado ocupado como para ir a verlos. ¿Y qué va? Si sacaron un documental. ¿Qué? Es que obviamente, pues es que son los dos titanes del Britpop y se dieron duro en ese momento. Estos, pero ya, supérenlo. Y estos eran los Inspired Carpets. Husband, sí. The Smiths. También. Ahí se ve. Me encanta. Noel Gallagher era el que recogía los cables en la tarima de este grupo. Cállate. Y lo que decía Noel era que el batero de los Spiral Carpets se subía a probar las baterías y el redoble de batería con el que probaban era este, era como una improvisación. Entonces el técnico se subía y siempre hacía este redoble. Ay, me encanta. Sí, sí, sí. Mira. Uy, entonces, amo la música. Noel como que lo oía y decía, ¿eso qué es? Y dice, no, estoy probando la batería. El band de los Inspiral Carpets. Claro. Decía, no, estoy probando. Y era esto, tal sí. cual. Y entonces Noel como que le dijo, venga, espere. Otra vez. Vuélvalo a poner, sí. Vuélvalo a hacer. Entonces volví y lo hacía. Entonces ahí Noel coge una hojita de papel, coge un lapicerito y empieza a escribir. Empieza. Ay, no. Mira qué bonita. Empieza historia. A escribir. Entonces, y el redoble de la prueba de sonido de los Spiral Carpets es Live Forever. Wow. No, bueno, sí, terminó en una gran canción también. Ya por el lado chévere de Damon, dijo que no se podía pensar que los hermanos no iban a terminar reconciliándose tarde o temprano. Es algo bueno y se alegraba por eso. Entonces ya obviamente después cuando le pregunta que si le suena ir, dijo no, literalmente estoy demasiado ocupado. Te lo agradezco, pero no, me lo pierdo sin falta. Hay dos cosas que me sorprenden de la historia de Oasis que he estado investigando y averiguando en estos días previos al concierto, a la fecha, al día de que se va a llevar a cabo en Inglaterra, no quiero saber más. Al día de el desembarco de Normandía. Exacto. Ay, Dios y es mío. Decía el tour manager, el man que los acompañó en todo el tema de seguridad y todo ese rollo, era que ellos desde el principio le dijeron a él, nosotros somos la banda de rock o vamos a ser la banda de rock más grande del mundo. Manifestando. Lo manifestaron, visualizaron, proyectaron. Y lo lograron. Lo hicieron realidad. Dice, el road manager decía, es increíble que de un momento... O sea, pasó. En el, el man dice que en el 90 y, entre el 94 y el 95 pasó. Como que el man vio y dijo, estos manes son la banda más grande del mundo. Él decía, cuando ellos me decían eso, no era la banda más grande del mundo, pero lo dijeron. O sea, dijeron, mira, vamos esta a locura. vamos a hacer la banda más grande del mundo. Y el man dice también que esos, que ellos se acabaron en el 95. Sí. Que ellos que se demoró 20 años en producirse la ruptura, pero que la banda se acabó en el 95, que fue tan grande lo que pasó con Oasis entre 1994 y 1995, claro, que fue tan enorme que no dieron abasto, no pudieron lidiar con la fama, que fue demasiado grande, que la cantidad de shows, claro, fue tan locura. Sí, que eran shows diarios durante un año y que ya hubo un momento en el que Liam Gallagher se quedó sin voz. Ah, fue en ese momento. Que se quedó sin voz y dijo no. Y él dice que ahí fue. Bueno, cositas varias. Ya casi. Sobre Oasis. Ya casi. Mamá, no quiero saber nada. No quiero, no. No, nada. Ellos están por allá, ¿cómo tocando? Ellos están aquí. Literal, ellos están aquí. La estufa.